que cosecho para tener buen techo, aquí en Radio Santana. 4,000 pas tan solo han quedado del ranchito que era mío. Ay, ay, ay, ay. De aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Se me concedió volver. A mí se me afiguraba que no te volvería a ver. Parece esa mafolita cortada al amanecer. Hola Radio Santana, empezamos este programa con la canción del ausente, interpretada por Antonio Aguilar. Y volvemos aquí a transmitir En lo que cosecho para tener buen techo, un programa en donde escuchamos historias, entrevistas y discusiones sobre la comida, la siembra y estrategias para ser autosustentable como comunidad. Ya en el último programa escuchamos una entrevista con Jorge Guerra, quien nos platica sobre la ciencia detrás del calentamiento de nuestro planeta y los cambios climáticos. Algo muy relevante de estas fechas, ya que estamos mirando a mucha gente saliendo a las calles de Nueva York para denunciar la participación de corporaciones en los efectos negativos que siguen contribuyendo a estos cambios climáticos. Y le damos gracias a Jorge por este informe. Hubo ya muchas otras actividades estos últimos meses. Vino y se fue la temporada del tomate, chiles, la berenjena. Florió el orégano y la hierbabuena, y hasta nos comimos nuestras quesadillas de flor de calabaza. Unos, afortunadamente, encontraron huitlacoche en su maíz de su huerta, y pues ahí está el taco del guisado de huitlacoche. Y si uno todavía cree en el poder de hacer trueques, puede llegar a casa con muchos vegetales, frutas y hasta habilidades para compartir y usar en su propio jardín. Otra cosa que rápidamente les quisiera compartir son las cuentas de una parte de la cosecha. Yo me enfoqué mucho en sacar higos de varios árboles en uno por 30-40 minutos con ayuda de 3 personas. Sacamos aproximadamente 6 kilos, claro, trabajando, conviviendo. Y sacamos para hacer aproximadamente 2 latas de 8 onzas y 5 latas de 16 onzas de jalea de higo, que después se repartió entre los ayudantes. Y ese es como un ejemplo en cómo se puede compartir el trabajo para sacarlo, para procesar esa cosecha, y también en qué forma se puede compartir, especialmente cuando hablamos de árboles frutales, que a veces puede uno tener un árbol de guayaba o de higo y sacar muchísima fruta que uno a veces no se puede acabar en ese instante. Y para la programación del día de hoy tenemos una entrevista con Mario Doroteo Gervasio, un joven de la zona de Soconusco, del sur de Veracruz. Allí estuvimos este verano tocando música. Pero otra cosa que no se platica mucho es cómo también uno comparte en las labores de nuestros compañeros de esa zona. En particular con Mario nos tocó ir a deshiervar en su milpa y nos comparte un poco de su motivación para regresar a sembrar y usar esta milpa para como sustento de su familia y hacerlo en una forma en como él ha aprendido de sus mayores. Más que nada, la importancia de tener sus tierras y cosecharlas, sembrarlas y usarlas en esta forma. Escuchamos aquí en Radio Santa Ana. Mi nombre es Mario Doroteo Gervasio, yo vivo aquí en Soconusco y formo parte del colectivo que está sentado en la Cayupen, que se llama Colectivo Altepe, donde somos varios jóvenes trabajando. En lo particular, yo me dedico al trabajo en el campo, al cuidado del ganado y a la siembra del maíz. Esta vez, para este temporal, sembramos un poco de maíz criollo, que se llama olotillo. Y entonces lo estamos haciendo de una manera tradicional. No ocupamos ningún líquido, sembramos el maíz. Ahora en estos días estamos empezando el trabajo para limpiarlo. ¿Y cómo se propuso esta idea de sembrar? A pesar de que unos te digan que la forma en cómo lo quieres hacer no te va a dar ganancia. En primera, sembramos maíz porque todos los días tenemos que comer. Entonces, si tenemos maíz, tenemos comida. Tengo maíz para comer, para vender. Para la siguiente siembra tengo maíz que sembrar. Y lo estamos haciendo así porque cuando uno le echa líquido, ya no nace el quelite, ya no nace el papaloquelite. La tierra se contamina y con el tiempo ya no vas a producir lo mismo. Entonces, es la forma en que nuestra familia se mantiene. Y eso es lo que hacemos, aparte de la música. Nos platicabas anteriormente de cómo es que la gente se ayuda el uno al otro a hacer este tipo de trabajo. ¿Cómo es que se mira esto ahora en tu comunidad y cómo has podido seguir adelante? Anteriormente las siembras eran pues de manera familiar, era el papá y los hijos los que iban al rancho entre hombres y mujeres. En la familia siempre había como 4, 5, 6 hijos que trabajaban en el campo y de esa manera mantenían la milpa, el trabajo. Ahora con el paso del tiempo se ha ido perdiendo un poco eso y también el tequio ya no se nota tanto como antes. Que el tequio es como una manera colectiva de trabajo, entre todos podían limpiar, entre todos sembraban, entre todos cosechaban. Un día hoy un compañero, al otro día otro compañero y así. Pero también se ha perdido algo que ya en las familias ya no se trabaja. También afectó mucho cuando vino la ola esa de la ganadería. Muchos apostaron más a la ganadería que a sembrar. Entonces los suelos se ha ido sembrando pasto solamente para el ganado, pero el ganado es bonito, pero no es igual que el maíz. En 5 meses tienes maíz y el ganado al año tiene producción. Entonces uno le tira mejor al maíz. Pero ya muy poca gente siembra, te digo. Ya no se ocupa los terrenos muy bien como antes. ¿Cómo es que tú aprendiste a trabajar así en esta manera? Pues con mi papá, con mi mamá, con mi abuelo. Como siempre anduve con ellos, como que de alguna manera te vas adentrando al trabajo sin saber qué es el trabajo, ¿no? Uno cuando es niño siempre anda jugando. Pero entre juego y juego uno va creciendo y va creando conciencia de todo lo que está pasando. Muchos jóvenes ahora ya no trabajan porque, por ejemplo, sus abuelos han ido falleciendo y sus papás han ido vendiendo terrenos y a ellos ya no les tocó trabajar. Entonces solamente van a la escuela y hacen tareas, televisión, algunos juegos recreativos, pero ya ni nadie sabe trabajar. Y puedo decir que jóvenes trabajando el campo ahora, ya no hay, muy pocos, todos se van. Y las tierras ahí se quedan, sin dueño, que no es preocupante, porque en corto plazo tienen dueño. Mucha gente viene y compra y ya. Y todo se vuelve fácil para ganar. ¿Y por qué es importante que los jóvenes ahora sepan hacer este tipo de trabajo? Más que nada es trabajo, pero también es nuestra identidad, porque como siempre sabemos nosotros somos como el maíz, somos los hijos de la tierra, ¿no? Igual que el maíz, en un surco nos sembraron y tuvimos que nacer, ¿no? Eso es nuestra identidad, es nuestra historia. Conocer nuestra historia nos va a ir llevando a todas las cosas que somos. Y de eso también va a ir saliendo el trabajo. La tierra nos da de comer, la tierra nos da todo. Tenemos que cuidarla y seguir haciendo lo mismo. Si no, luego, ¿qué vamos a sembrar? ¿Qué vamos a defender? Nada. Por eso es que debemos seguir trabajando así. El día que todos se vayan, que no nos vamos a quedar nadie, vamos a ser solos. Tienes ya varios años tocando con música de cuerdas. de esta región. ¿Y cómo es que ha cambiado tu perspectiva al tocar el son, ya que tú también sigues trabajando aquí en el campo? Pues te puedo decir que el contexto de la música es este trabajo. Antes la gente no, ¿qué había antes? Decía mi abuelo, no había tocadiscos, no había televisión. ¿Con qué te divertías? Era con la música. Y también la música es como el motor de la lucha, ¿no?, en la que estamos metidos día con día. A mí me empezar a tocar fue como conocer más a mí, a mi familia, que tal vez estaba aquí en la misma comunidad, pero pues no la conocía. Mi abuelo me iba contando historias, más anécdotas. Entonces, la música es algo muy grande que sirve para todos, para unirnos. Yo quisiera decirle algo a la gente que allá que está trabajando, que sigamos trabajando, que sigamos conociéndonos, que nuestra conciencia no sea un poco corta, sino pensar un poco más en grande, y que no estamos solos, igual como la gente que está allá, sepa que cuenta con nosotros acá, y nosotros también siempre recordamos a ellos, sobre todo una comunidad que es Santa Ana. Lo que parece espina, mira en el farallón. Lo que parece espina, mira en el farallón. Y verlo da del trombón, hasta que te desafina. Se quiebra su maíz, se toma. Se quiebra su maíz, se toma. Se quiebra su maíz, se toma. Y ese fue Mario Doroteo Gervasio de Soconusco, Veracruz, aquí en Radio Santana. Esta entrevista nos deja con unas preguntas. Aquí en Santana, ¿qué tierras tenemos para sembrar y cosechar? Como personas que viven en esta ciudad, ¿tendremos nosotros acceso a los terrenos olvidados, los baldíos que ya hasta los grandes negocios tienen sus ojos y carteras listas para comprar y pavimentar? Estoy hablando de esos lotes pavimentados que al siguiente cambio de dueño quedan desolados y contaminados. Juntos podemos retomar estos espacios, nuestra labor y sostenernos para cambiar nuestro entorno. Como nos comparte Mario en su relato, la tierra es nuestra historia. Conocer nuestra historia nos va a ir llevando a todas las cosas que somos. De allí va a salir el trabajo. La tierra nos da de comer. Y si no la tenemos, ¿luego qué vamos a defender? ¿Será esto posible? Pues les recuerdo que esos lotes siguen existiendo en toda nuestra ciudad. Solo falta organizarnos poco a poco y crear procedimientos para poder adquirirlos. Y así terminamos el programa de Lo que cosecho para tener buen techo. Y les recuerdo que la temporada del otoño ya está aquí. Que no se les olvide sembrar sus cebollas, sus lechugas y su cilantro, entre otras. Nos seguimos escuchando aquí en Radio Santana. Yo soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras o se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada.